Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título El libro sellado. Leo de Apocalipsis capítulo 5, versículo número 1. Vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Lo del libro sellado nos debe ayudar o nos facilita que vayamos cuáles eran las costumbres de esto de escribir rollos y sellarlos. Cuando un mensaje era muy especial y un rey le enviaba un mensaje a otro rey o a uno de sus súbditos y no quería que nadie lo supiera, lo escribía en un rollo, a veces escribía por dentro y por fuera, y el rollo se sellaba, se colocaba cera líquida, el rey colocaba su anillo, se dejaba secar la cera, y ese rollo, cuando llegaba a las manos del remitente, la garantía de que nadie lo había leído y que el mensaje era exacto como se había enviado, era que el sello estuviera puesto. Así se enviaban los mensajes. De ahí sale la imagen del día de hoy. En ese rollo debe haber algo escrito muy, muy especial, que Juan llora porque nadie puede abrir los 7 sellos que tiene este rollo. Juan debió entender que el contenido dentro de ese rollo tiene que ver algo con la humanidad, con su salvación, con la restauración, tiene algo que ver con el plan de Dios para ti y para mí. Por eso Juan llora, no hay nadie digno de abrir este rollo. El segundo punto es que el rollo está a la derecha del Padre. Esto guarda relación como cuando los reyes en Israel ascendían al trono. Cuando alguien ascendía al trono, a ese rey se le entregaba, de parte del sacerdote, el libro de la ley en un rollo para que lo leyera y cuando gobernara se comprometiera a vivir bajo esa ley. En el capítulo 5 vamos a ver que al que van a darle el rollo es a Jesús, porque en algún momento que entenderemos lo van a nombrar como el rey, aceptándolo como el rey. Así que de ahí sale la figura, algún momento en la historia se le entregó a Cristo ese rollo para entronizarlo como rey. Otro detalle importante es que en el capítulo 5, en el versículo número 4, dice que Juan llora porque nadie es digno de abrir este rollo y se va a perder toda esa información. Uno de los ancianos le dice: no te preocupes, el león de la tribu de Judá lo puede abrir, es Cristo. Y Juan dice: vi un cordero como inmolado, es Cristo. Son símbolos para ver que Cristo es el digno rey que va a abrir esos sellos y la humanidad puede tener información. En el capítulo 12 de Daniel se selló el libro de Daniel y dice: algún día se le va a quitar ese sello. La gente correrá de aquí para allá y la ciencia será aumentada, la ciencia de conocer a Dios. Qué bueno que tenemos en Cristo a alguien capaz de dirigir la historia del mundo, capaz de romper esos sellos, que veremos toda esa información en el Apocalipsis, para que la iglesia, tú y yo en la tierra, entendamos y sepamos todos los acontecimientos que han sucedido y que van a suceder antes de su segunda venida, antes del fin del mundo, y que nos van a facilitar el camino hacia el cielo. ¡Qué amor el de Dios! Él podía habernos dejado sin información, pecadores en este mundo perdido, y haber desaparecido este mundo del universo sin ningún problema. Su amor hizo que entregara a Jesús, y el sacrificio de Jesús lo hace digno de seguirnos entregando su amor y su misericordia para que podamos ser salvos. Ese es el mensaje del rollo sellado. Mañana veremos otros detalles para seguir conociendo qué pasó después de que a Cristo se le entregó ese rollo. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.